Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de inversiones, de finanzas, de activos financieros, de fondos de inversión y principalmente del money money, del cash, del dinero y de tus ahorros. Bienvenido, bienvenida, yo soy Borja Rubí, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y el Banco de España para precisamente asesorar a personas como tú, a inversores, ahorradores, empresas y familias que quieren buscar una segunda opinión totalmente independiente, objetiva, profesional y honesta. Bienvenido, bienvenida. ¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Inversión para Humanos, en el cual, bueno, voy a contarte algo que me llama mucho la atención y es el tema de las crisis continuas y de, bueno, de cómo la información fluye, de cómo nos llega todo ese tipo de cosas, de lo que sucede en la bolsa, en los mercados, de las redes sociales, de internet. Y principalmente te voy a hablar de los agoreros, que hay muchos. No sin antes, como siempre, agradecerte tus comentarios y tus mensajes, tus valoraciones de 5 estrellas en el podcast y que además estés suscrito o suscrita al email diario que puedes encontrar en mi página web en borjarubí.com con B y con I / mail diario. Si no, lo ves arriba en el menú, pinchas, metes tu email y automáticamente te suscribes gratuitamente a mi lista. Y todos los días de lunes a domingo, vas a recibir un email diario con píldoras de finanzas, de inversión, de mercados financieros o anécdotas y experiencias que me pasan con clientes y con personas que se acercan un poco por el tema de las inversiones. Todos los días en tu email, todos los días de lunes a domingo a las 3:15, el email diario de Inversión para Humanos de Borja Rubí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, voy a contarte, lo primero es que tienes que asumir que va a haber volatilidad. Es decir, en los mercados hay variación, es un ser vivo. Tu cartera de inversión, de fondos de inversión, se mueve todos los días, para arriba, para abajo, algunos quedan planos, otros suben un 2, otros caen un 8, es como una planta, es un ser vivo y esto tienes que entenderlo y tienes que interiorizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque en el mundo actual que vivimos, la situación es cambiante continuamente, es muy complejo, es muy difícil. Y aunque a mí me digan, yo no lo viví, pero aunque a mí me digan que el pasado fue mejor, yo no me lo creo. ¿No me lo creo el qué? No me creo que el pasado haya sido mejor. Yo creo que estamos en el mejor momento de la historia ahora mismo de la humanidad por todos los avances científicos, la tecnología, la información, internet, el acceso a todo lo que tenemos, la sanidad, la comida, la salud, los medicamentos, la medicina, los viajes, los transportes, las comunicaciones. Y aquí es donde quiero entrar, las comunicaciones. Gracias a que vivimos en un mundo completamente globalizado e internacional, donde una mosca se muere en Manhattan y ocasiona que descarrile un tren en China y que además en España se reduzca el precio del aceite de oliva, por todo esto, o sea, esta consecuencia de escenarios absurdos, pues esto pasa en el mercado y pasa en la vida. Esto en el mundo antiguo que vivíamos y que conocíamos anteriormente, nuestros padres y abuelos hace 100 años, no pasaba. No pasaba, no era el mundo ni tan cambiante ni era tan complejo. A día de hoy, en 2023, ¿qué tenemos? Tenemos guerras, tenemos pandemia, tenemos inflación, tenemos COVID cero, tenemos que si altos tipos de interés, que si la deuda de los estados que no se puede pagar, que si los mercados financieros han caído muchísimo, que si las tecnológicas despiden a gente. Bueno, todo esto, la gente de hace 100 años, mi abuelo no se enteraba de todo esto. Sabía lo que pasaba en su ciudad como mucho, pero en su barrio y dentro de su barrio de las 3 o 4 casas aledañas. Punto pelota. No sabía más, sabías de tu vida, de la de nuestros 3 vecinos. Se acabó. De ir al pueblo de lado o a la ciudad de lado a hacer negocio o a ligar era la de Dios. Bueno, no hablemos ya de invertir en una empresa en Hong Kong, cosa que se puede hacer hoy perfectamente desde tu casa en Oviedo, en Teruel o en Málaga. Bien, por eso que igual que te digo que tienes que asumir que hay volatilidad, que se va a mover, también tienes que asumir que crisis siempre las hubo, las hay y siempre las habrá. Es decir, esto se va a mover. Da igual que seas conservador, moderado, equilibrado, agresivo, que estés completamente loco por la rentabilidad y el riesgo o que no quieras asumir nada de riesgo. Esto se va a mover pase lo que pase. Lo que sucede es que la volatilidad que mide la variación, ¿vale? Es un ratio estadístico, es eso para medir fondos, para analizar fondos de inversión, carteras, acciones y demás. La volatilidad es lo que permite que suba y que baje, ¿vale? Que se mueva mucho, que se mueva poco. Ahora bien, ¿qué sucede? Que las redes sociales, el internet, el medio digital, las televisiones y la radio, en cuanto pasa algún escenario como este, catastrófico, de grandes caídas, de grandes correcciones, de movimientos heavies en los mercados y en las finanzas, por así decirlo, en los fondos de inversión, en las acciones, en las compañías cotizadas, ¿qué sucede? Que salen a la palestra a decir que todo se va a la mierda, que Europa se va al traste, que dejamos el euro, que volvemos al franco alemán, a la peseta, unas cosas totalmente absurdas por personas que no están en el mercado, que nunca en su vida le han dado un botón de comprar ni de vender un activo financiero, unas acciones, un fondo, un bono, y que nunca se han sentado delante de nadie a asesorar a nadie, pero se permiten el lujo de salir ahí, ¿a qué? Pues asustar a la gente, asustarte a ti, asustarte, y tú en tu casa lo enciendes por la mañana tomando un café, viendo la prensa, escuchando la radio o viendo las noticias, y dices, hostias, ¿y cómo afecta esto a mi dinero? Voy a llamar a Borja ahora mismo, que me venda y que me saque de aquí, porque lo voy a perder todo, porque el mundo se va al traste, porque no va a haber ni calles, mañana no puedo ir ni a trabajar, van a desaparecer empresas, va a quebrar todo. Bueno, tranquilo. Por suerte, existen asesores financieros como yo, independientes, que leemos entre bambalinas, que tenemos equipos de inversiones detrás y filtramos todo esto para tomar decisiones todos los días. Todos los días estamos tomando decisiones. ¿Qué ha sucedido con la macro de Alemania? ¿Qué ha sucedido con el dato del IFO? ¿Qué pasa con el CIU? ¿Qué pasa con la confianza en consumidores de Estados Unidos? ¿Qué sucede con la Reserva Federal? ¿China ha subido tipos o no? ¿O tiene una política de COVID cero? Bueno, pues todo este tipo de cosas lo metemos, por así decirlo, en la coctelera y luego tomamos decisiones. Pero no te tienes que asustar. Yo entiendo y me pongo en tu lugar. Y sé que te acojonas porque tienes 200.000, 300.000, 500.000, 1.000.000 de euros o 10.000 euros, me da igual, y dices, ostras, está cayendo un 30%, me cago en la leche, o un 10%, o incluso hay gente que deja de dormir porque le caen las inversiones o la cartera un 2%. Aquí no hay nada escrito, esto todo vale. En el mundo de la inversión y del riesgo es como el dolor, es subjetivo y es individual de cada uno, todo vale. Ahora bien, claro, empiezas a leer la prensa. ¿Subirán o bajarán las acciones tecnológicas? ¿Y cómo están al IBEX 35 en 2023? ¡Ostras! Voy a leer esta previsión de este analista, que seguro que acierta. ¿Y qué va a pasar con la deuda española? ¿Y qué va a pasar con el sector financiero americano? ¿Y cómo se van a comportar los fondos indexados? Bueno, pues todo este tipo de cosas nadie lo sabe. Ni el presentador del telediario, ni el periodista del periódico Salmón que lees todos los días, ni siquiera yo, ni mi equipo de inversiones, ni absolutamente nadie. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No hay una respuesta exacta ni una verdad absoluta. Con lo cual, no te asustes. Deja de leer previsiones. Al final, son ejercicios inútiles, pero que muchos de vosotros lo apreciáis. Voy a leer el informe de analistas de lo que va a suceder en el mercado, en los mercados emergentes en 2023. Joder, ¿y qué sabe lo que va a pasar en Hong Kong con la soja en agosto de 2023? Igual viene de repente una cosecha o un malísima porque hay una plaga de langostas. Eso no hay ningún analista en el mundo, en ninguna gestora de fondos, ni de gestora de inversiones, ni ningún banco de inversión que pueda analizar esto. Ni puede analizar un cisne negro, que significaría, por ejemplo, un COVID, una caída de las Torres Gemelas, un tsunami como cuando pasó el tema en Fukushima. Es decir, esto nadie lo sabe. Con lo cual, deja de hacer caso a previsiones. Yo no hago previsiones. Todos los economistas, por ley, dudamos. Nadie, no verás a ningún economista ni a ningún asesor de inversiones decirte A más B igual a C, 2 más 2 igual a 4, va a pasar esto, si hago esto otro, sucede esto, en agosto estos fondos van a subir, en septiembre estos van a bajar, voy a comprarme esto en noviembre y en diciembre, chimpum, ganamos un 4. Nadie lo sabe. Vale, ¿qué sucede? Pues que lo agorero y lo catastrofista vende, y vende mucho, y a los medios, a los periódicos, a las televisiones, esto les encanta. ¿Por qué? Porque la gente clica, porque la gente entra en el artículo y lo lee, porque la gente queda pegada al televisor o a la radio escuchando cómo alguien dice que esto se va a ir al traste, que nos vamos a pique. Esto vende. Las buenas noticias no venden. Que la bolsa española haya subido hoy un 1,22, a nadie le importa. Que Inditex haya dado unos datos buenísimos de facturación y del cuarto trimestre del año pasado, nadie le importa, no va a salir en ningún medio de comunicación. Ahora sí, si la bolsa hoy cae un 10% y hay movimiento en el mercado, entonces ahí sí sale. ¿Qué pasa? Pues que al final terminan acertando. Al final el agorero termina acertando. Al final, ¿qué pasa? Que como sale 200 veces al año diciendo que esto va a ir fatal, diciendo que va a venir el lobo, que va a venir el lobo, que va a venir el lobo, al final cuando viene el lobo sale a la palestra y dice, joder, ¿lo ves? Tenía razón, ya te lo dije, es que eres bobo, no hiciste caso, yo ya os lo dije. Bueno, Hay que tomarse esto en serio, hay que ser profesional, hay que ser transparente con la gente y hay que decirle a todo el mundo lo que tiene que saber, tanto en lo positivo como en lo negativo, en la salud, en la enfermedad y hasta que la muerte nos separe, igual que en las bodas. Tienen que saberlo, pero es que hay que ser transparente y hay que saberlo de todas, todas. Es decir, no solo cuando las cosas van mal, porque cuando las cosas van mal, ¿qué es lo que haces tú? Pues antes de levantarte de la silla e ir al baño y prepararte un café, ya me estás escribiendo un email, me estás mandando un WhatsApp o me estás llamando, sea la hora que sea o el día que sea. ¿Por qué? Porque es normal, porque tienes angustia, porque tienes ansiedad, porque tienes miedo y porque no sabes lo que va a pasar con tu dinero y tus inversiones. Con lo cual, ¿qué es lo que intentas? No, Borja, véndeme ahora mismo. Yo quiero salir. Quiero salirme ahora mismo. ¿Vale? Entonces, cuando dices, yo me quiero salir y yo me quiero ir, en ese caso estás tomando una decisión muy precipitada, más bien con el corazón, no con la cabeza, es decir, no estás siendo un inversor racional. ¿Qué sucede? Que cuando a mí me lanzas esa orden y me llamas tan alterado, tan nervioso, te digo, mira, Juanín, no te preocupes, esto va de esta manera, ha pasado esto otro, creemos que va a pasar esto siguiente, entre medias vamos a hacer estas operaciones, vamos a cambiar este fondo por este otro, o vamos a mantener la posición, o vamos a comprar más porque está barato y no hay ningún tipo de estrategia infundada ni nada detrás que nos haga pensar que realmente vamos a palmar ese dinero, ¿vale? Ni que realmente el mundo vaya a desaparecer, las bolsas vayan a quebrar y tus fondos vayan a valer cero. No creemos que esto vaya a pasar, no lo creímos en un COVID, no lo creímos en un Lehman Brothers y se salieron de todas esas crisis, se salió satisfactoriamente de muchas de ellas, y muchas veces los inversores que en ese momento no se vinieron abajo y no les entró miedo, en ese momento dijeron, tengo liquidez o tengo posición en activos monetarios o en bonos de renta fija, voy a pasarme a renta variable y voy a comprar más, voy a comprar un precio muy barato y tener mucho margen de seguridad. Bueno, pues estos inversores son los que a la larga y a largo plazo terminan ganando dinero, obteniendo rentabilidades muy positivas. ¿Por qué? Porque no les entra el canguelo y cuando esto sucede, lo que hacen es comprar más. Desde aquí dejamos el capítulo de hoy. Espero que te haya aportado algo de valor. Como siempre, ya sabes que si necesitas más consejos para no ponerte nervioso, para dormir mejor y para asumir estos riesgos de eventos, el riesgo de evento es el COVID, unas Lehman Brothers, una caída de las Torres Gemelas, un Brexit. Bueno, si quieres más consejos como esto y que te ayude de verdad, ya sabes que en borjarrubí.com puedes contratar una asesoría o una consultoría si no tienes 200.000 euros o no quieres que los gestione yo, pero si tienes un importe superior, ya sabes que puedo asesorarte de forma independiente, de manera recurrente en el tiempo. Para esto y explicarte esto, necesito una media hora, 45 minutos, te explico el modelo, nos sentamos y si te encaja, empezamos a trabajar y empiezo a trabajar para ti como asesor financiero independiente. De todas maneras, si eres amigo de lo gratis, ya sabes que tienes este podcast y tienes el email diario. Te mando un abrazo enorme. Como siempre, te agradezco muchísimo las valoraciones de 5 estrellas en todos los podcasters y que además compartas este podcast, estos episodios con tus amigos, familiares por WhatsApp. Hasta tu cuñado creo que le puede interesar. Y como siempre, me puedes encontrar en borjarrubí.com. En todas las redes sociales con Borja Rubí o Inversión para Humanos, y si estás por Oviedo, en Asturias, aquí en la Tierrina, en el Paraíso Natural, te invito a un café financiero, charlamos, nos vemos y nos damos la mano. Nos vemos en el siguiente capítulo, te mando un abrazo enorme, chao, chao.